De esto está con nosotros Martín Marco Longo, quien es actual concejal de uno de los bloques opositores de la Unión Cívica Radical. Martín, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, muchas gracias por los minutos, muchas gracias por atendernos, Martín. Preguntarte lo primero, ¿qué fue lo que se trató ese martes a la tardecita allí en Mendiolaza? Y si se exagera o no cuando se dice que lo que se está tratando de generar es una privatización de la obra pública. Yo me parece que no es exagerado el planteo. El tratamiento en realidad es un proyecto de contribución por mejora que presentó el oficialismo a través del Ejecutivo, a través del Intendente Adela Arning. Ya no es la primera vez que se presenta, esto lo vamos tratando en comisión, no sé, es la tercera vez que lo tratamos en comisión. Es un tema bastante vidrioso. Primero arranca ya de cuajo mal, porque presenta las obras por contribución por mejora, generalmente como son modificaciones de tarifaria, se presentan obra por obra, o sea, la obra que se va a realizar por contribución por mejora, que es una tasa que pasa, que paga el vecino, la obra la paga el vecino en definitiva, se presenta obra por obra. Esta ordenanza tiene como característica que dice que es una primera ordenanza de contribución por mejora que le delega los poderes, este poder de la potestad, digamos, de determinar el ok de la obra directamente al Ejecutivo para hacia adelante. Además lo hace bastante amplio, dice que le delegamos esas facultades y a su vez puede hacerse de cordón cuneta hasta edificios públicos, plantas de tratamientos cloacales, lo dice la misma ordenanza, ¿no? Estoy leyendo... Claro. Literalmente lo dice la ordenanza. Entonces ahí arrancamos ya con la ordenanza mal, técnicamente. Y después, un poco el miedo más de los vecinos, porque la leen, es bastante... si bien es complicada la lectura, pero uno le llama la atención características muy particulares y muy rápidas que uno puede detectar, principalmente porque genera la figura de iniciadores. O sea, ¿quién puede iniciar la obra? Generalmente, ¿quién puede iniciar el proceso de contribución por mejora? Siempre es el municipio cuando declara algo de interés y genera la contribución, genera el proyecto y la contribución. Ahora genera, en esta figura de iniciadores lo puede hacer una empresa privada directamente. Claro. O sea, una empresa privada puede presentar el proyecto de contribución por mejora de cuatro casas, pavimentación de cuatro casas, por ejemplo. Es algo extrañísimo. Y a partir de ahí es que uno empieza a ver que en definitiva esta ordenanza está regulando en beneficio de esos iniciadores que son las empresas. Claro. Porque le empiezan a otorgar distintas facultades. Muy complicadas las facultades, ¿no? Por ejemplo, no tiene licitación, no tiene concurso de precio. Complicadísimo. Después también las empresas empiezan a cobrar la obra a partir del día 10, en la misma ordenanza lo dice, ¿no? A partir del día 10, del acta de constitución de la... digamos, de la realización del proyecto de obra. O sea, no empezó la obra y empieza a cobrar la empresa. Claro, claro. Y lo más complicado para mí, creo, y lo que más miedo tienen los vecinos, que es lo que nos transmitieron en la última comisión, el día martes, es que se hace una cesión de crédito a la empresa. O sea, la facultad de cobro, que siempre tiene el municipio, que es de carácter ejecutivo, se la cede directamente a la empresa que realizó la obra, a la contratista, y esta puede hacer uso de esa facultad, indiscriminadamente, y incluso también le da la facultad de que a partir de la tercera cuota, porque estas obras siempre son costosas, entonces siempre se realizan en cuotas, 24, 48, 60, pues son obras largas. La facultad de que a partir de la tercera cuota adeudada, la empresa puede dar por caído ese plan y reclamar la totalidad de la deuda, es hacer una cosa que uno lo lee y no lo puede creer, tenemos que ser presentado, honestamente. Y ahí viene... Y puede iniciar una ejecución, que lo que significa que puede rematar el inmueble, básicamente. Claro. Te iba a interrumpir recién, Martín, cuando te escuchaba. Digo, en esa situación hipotética, el vecino, la vecina, queda absolutamente a merced de lo que quiera generar esta empresa privada. Digo, queda totalmente desamparado. Totalmente. El delegar es toda la facultad, porque se delegan todas. No hay control de obra. No hay ningún tipo de control de obra, no hay certificación de obra. Es como diciendo, yo creo que yo se les explicaba a los concejales también para que le transmitan al Ejecutivo, me parece que tienen un concepto que no entienden porque creen que esto es una cuestión de contratación privada. Lo que es el espacio público, es obra pública. Y no puede estar prescindir el Estado de la presencia del Estado en todas las... desde el momento de iniciarlo, desde la contratación, digamos, a través de una licitación, y después del proceso de ejecución, si algún vecino no pueda apagarlo, no ver cómo ir llevando o no. Me parece que prescindir del Estado, el Estado desaparece, digamos, de la obra pública, es una cosa imposible creerlo, ¿no? Martín, ¿tiene alguna participación o cumpliría algún rol el Estado para con otras empresas? Recién escuchaba algo al pasar, como que ni siquiera hay una cuestión de control de la obra pública. ¿Hay alguna mínima participación del Estado sobre, no sé, 3 cuadras de pavimentación que haga alguna empresa o directamente es nula? No, la participación se puede dar en el caso de que sea una obra pública privada, digamos, que haya aportes municipales. Pero solamente habla de... Por eso digo que para mí que el esqueleto de esta ordenanza es muy básico. Habla de esa participación pública privada, pero tampoco dice quién va a llevar el rol, digamos, de contralor en el caso de que fuera una obra en conjunto entre una empresa privada y el municipio. Me parece que parece una ordenanza armada para una o unas empresas. Uh-huh. Correctamente redactada no por el ente municipal, sino por un abogado de la empresa. La verdad que es muy preocupante, quizás los ítems que les marcaba. Los vecinos lo que más están preocupados por el tema de la sesión del crédito ejecutivo. Como le digo, había vecinos llorando el día martes, ¿no? O sea, diciendo, me van a rematar mi casa si deciden hacer una obra, porque como no hay un registro de oposición, no de aceptación, con una participación mínima de vecinos, del 30%, se puede iniciar una obra. Por ejemplo, la pavimentación de calle, que es una obra costosa. Entonces, imaginémonos nosotros que un vecino que no puede acceder por una cuestión económica, no quiere realizar la obra, pero igual la tiene que hacer porque compulsivamente, a partir del 30%, se puede iniciar la obra. Y a su vez, la empresa tiene la posibilidad de ejecutarlo, posterior a esto, estamos hablando de la tercera cuota, o 5 cuotas no consecutivas, 5 cuotas alternadas. Se vence, supongamos un plan de 60 cuotas, y dicen, bueno, ahora me estás debiendo 5 millones de pesos. No lo puedes pagar, puedes ejecutar un juicio, puedes rematar el inmueble directamente. Entonces esa es la mayor preocupación del vecino. Nosotros tenemos esa y varias preocupaciones más, porque es una ordenanza que siente un precedente para adelante mucho tiempo y es muy complicado. Y es lógico, Martín, la preocupación me parece tremendo. Estoy siguiendo el ejemplo de la pavimentación de 3 cuadras, que por ahí un vecino que está dentro de esas 3 cuadras no la puede pagar, no tiene la posibilidad de pagar, pero se hace igual porque una minoría decide... ¿Después queda atado literalmente a la decisión de una empresa privada? Es así, estamos leyendo literal lo que dice la ordenanza, no son suposiciones, lo dice en el artículo 19, artículo 5, el iniciador, o sea, es literal lo que estamos leyendo. El problema es que no solamente uno siempre piensa en cordón cuneta, piensa asfalto. La misma ordenanza dice que es obras que pueden ir desde el cordón cuneta, obras de gas, en la construcción de edificios públicos, o sea, imaginemos, ¿no?, edificios públicos, pues un hospital. Sí, sí. Bueno, e incluso habla de plantas de tratamientos cloacales, plantas de tratamiento de agua potabilizada. O sea, estamos hablando de obras súper personales. Claro. Entonces, que recaigan sobre el vecino me parece, aparte, una cosa de plantas de tratamiento cloacales, no sé, estamos hablando de obras de miles y millones de pesos, que recaigan sobre el vecino, y que encima el vecino tenga que responder directamente con su patrimonio, me parece rarísimo. No lo he visto nunca. Martín... agradeciéndote lo minuto, la última pregunta es, ¿cómo continúa esto? Digo, remarcamos que era un trabajo en comisión, esto se ha presentado, digo, en una sesión ordinaria, ¿cómo continúa este tratamiento? En sesión ordinaria se ingresó el proyecto y ahora lo estamos tratando en comisión. ¿Qué pasa? Nosotros desde... el bloque de Unión Cívica Radical y además con los otros dos concejales del oficialismo y de la oposición, hemos planteado en su momento el decaimiento de muchos artículos. Básicamente le digo, estamos modificando toda la ordenanza, cambiándola toda. Marcamos 15 puntos, en general son 20 puntos de modificación, en los cuales no hemos tenido, no ha tenido buen tino el Ejecutivo en resolver ese tema, y ahora ya tenemos pedido la suspensión y el decaimiento de este proceso, que retiren el proceso directamente. No es el momento temporal tampoco, económico, del país como para presentar un proyecto así. Además, tiene poco tino, no tienen buen tacto en lo que refiere al contexto nuestro, ¿no? Claro. Entonces, en función de eso, por lo menos pedimos de mínima la suspensión para después tratarlo, claro. No para probarlo, por supuesto. Uh-huh. De mínima la suspensión y eso, si no, mejor, la mejor oportunidad para ellos sería el retiro del proyecto y presentar un proyecto nuevo en otro momento. Martín, la última que te hago cortita y me metiendo un poco en línea, pero otra de las cosas que salió esta semana fue la presidenta del Consejo Deliberante haciendo mención a estas nuevas viviendas que venían de provincia, que finalmente no se hicieron. A ver, no fuiste parte de la gestión de Daniel Sarivi, no tenés por qué saberlo, pero sí preguntarte qué te pareció de que se hayan hecho esta declaración en el Consejo Deliberante justo en medio de este contexto. Y a veces un poco, como se dice, patear la pelota para afuera. La realidad es que es siempre, pero no solamente a veces le pasa a la presidenta del Consejo, a veces lo hace el secretario de Hacienda, y demás, siempre es como, están un poco obsesionados con la gestión anterior, como a veces para justificar errores, lo hizo evidentemente en su sesión de apertura, ¿no? Pidió perdón a los vecinos, culpa a la gestión anterior porque no pudo hacer lo que viene diciendo que iba a hacer. Yo creo que eso tiene poco tiempo, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, ahora voy 3-4 meses, después irán 6 meses, después irán 1 año, y la gente va a decir, no puede ser siempre en la gestión entera. Es una muletilla prácticamente que tienen. Yo estuve incluso averiguando un poco el tema de cómo es el plan de... ¿Empezamos la atención? Plan semis, bueno, no es así como lo está planteando la presidenta del Consejo. Yo creo que se tiene que informar. Si le informan mal a Lucía Roselli, se tiene que informar un poco mejor porque le gusta tirar bombas y después no se caen, digamos, por su propio peso. Uh-huh. Pero como te digo, es un modus operandi que tienen para justificar sus errores. Siempre cuando están ahí medio contra las cuerdas, largan alguna bomba o que después es inconducente, ¿no? No. Como uh-huh. dijo uno, la apertura de sesiones de intendente, dijo que había una deuda de 600 millones, después eran 300, después son 100, después flotantes. Bueno, se va cayendo por su propio peso a veces las cosas. Al margen de que yo no estoy defendiendo la gestión entera, estoy hablando simplemente con la realidad que nos expresa el Ejecutivo, este Ejecutivo. Uh-huh. Martín, agradecerte los minutos y la deferencia de habernos atendido una jornada no laborable. Un abrazo grande. Un gusto, chau chicos, que anden bien. Martín Marco Longo, charlando con nosotros, concejal de la Unión Cívica Radical, allí en Mendiola. Bueno,